Esto es un reclamo que comenzó hace un tiempo, hace un año más o menos, que venimos trabajando. Primero se armó una zona patagónica, que es de donde salió el reclamo. Los gremios de la Patagonia nos juntamos en algún congreso que se realizó de la FALPREN, y de ahí en adelante se comenzó a trabajar, hubo varias reuniones, y finalmente se llegó a este año a que se planteara el pedido de la zona desfavorable para todos los sindicatos que estamos en la zona patagónica. El reclamo se llevó a la federación lo presentó en el Ministerio de Trabajo, se llevó a las paritarias, y en las paritarias no se trató porque se acordó primero que nada resolver la cuestión salarial y después ir por este tema que es la zona. Bueno, solucionada la cuestión salarial, se llevó ahora sí ya a tratar el tema de la zona, y lo que estamos reclamando es, como bien decís vos, el 40%, para los trabajadores de esta zona que es de Río Negro, ¿no? Más al sur se irá incrementando y más al norte, o sea, más a La Pampa, irá disminuyendo. Pero la idea es que al sur de la Patagonia 100% de los trabajadores tengan el 100% del trabajo de zona. Y bueno, del pago, ¿no?, por zona. Y en el medio de esto se han iniciado acciones, que el primero de octubre comenzamos con un reclamo a nivel nacional, y bueno, y en cada uno de las seccionales. En el caso nuestro hemos hecho algún comunicado reclamando esta cuestión, y también estamos por iniciar acciones ya directamente en el Ministerio de Trabajo de la provincia, en la Secretaría de Trabajo de la provincia, para llevar el reclamo a los empleadores. Silvano, es un planteo que ya han hecho otros sindicatos, algunos mantienen el planteo y otros ya lo han conseguido, el caso de los docentes, ¿no es cierto? Por eso es un reclamo que es legítimo y tiene sus argumentos. Primero, justamente nosotros lo argumentamos a partir de la cantidad de compañeros trabajadores dentro de nuestra comunidad que reciben el beneficio, y después también ampliarlo, como decía acá el compañero secretario general, a los sindicatos que ya tienen el beneficio y que las empresas no lo están implementando pese a que estar consagrado. Y eso pasa desde Chubut para abajo, justamente. La dificultad que estamos teniendo nosotros ahora, o que lo que nos informan desde la federación, es que hay cierto rechazo por parte de los empresarios a sentarse justamente en la mesa paritaria para que esto se debata, se discuta. Estamos pidiendo justamente que empiecen a tratarlo, ¿no? Es un mandato de nuestra federación, de todos los sindicatos que la conforman, para que nuestros representantes a nivel nacional puedan llegar al Ministerio de Trabajo de la Nación y debatirlo para que sea un beneficio más. Corresponde el resto de los compañeros trabajadores aquí en nuestra zona, los trabajadores de la construcción, los trabajadores de comercio, los empleados públicos, si la reciben, entonces nos deja a nosotros en una situación de desigualdad. Y fundamental en este sentido lo que marcabas, la participación entonces de la Secretaría de Trabajo, ¿no es cierto? Digo, para que convoque a la otra parte. Eso es lo que nos está faltando. Hubo un intento esta semana de reunión que finalmente no se concretó, y dentro de los reclamos que incluyen la zona patagónica, la zona desfavorable, también estamos pidiendo que se aumente el porcentual de antigüedad, que también contribuyó un beneficio para nosotros.